comunicación alternativa. Voces en resistencia. www.labulla.org. Desde territorio Huarpe, Comechingón y Ranquel, suena Radio La Bulla, FM 100.5. La Bulla, comunicación alternativa. Voces en resistencia, www.labulla.org. Muy buenas tardes, otra vez acá en Radio La Bulla, La Palabra Humana. ¿Cómo están? Espero que estén bien. A los que están del otro lado, que siempre nos escribían. No, tuvimos un pequeño percance personal, no pude venir, pero bueno, hoy estamos despidiéndonos de este gran año que hemos tenido. Un gran año entre comillas, pero un gran año al fin para La Palabra Humana, otra vez al aire, la oportunidad que nos han dado acá la gente de La Bulla, y nos sentimos muy cómodos en muchos aspectos. Empezamos La Palabra Humana con un pequeño texto, y como es el último programa y no hemos desbarrancado sin hacer absolutamente de fiesta, nunca le pasé algunos temas al Mati, pero sé que hay algún tema que nos va a acompañar. Y vamos a empezar básicamente como empezamos el año, que es leyendo libros. La trinchera de la hoja y el cuaderno. Y me voy a hacer medio egocéntrico para ir despidiéndome. Y vamos a leer el librito que una vez saqué de hacía mucho tiempo. Y le vamos a empezar de esta manera. Vamos a empezar con una lectura de Dos Dueños del Puerco, de Editorial Perniciosa, que hemos hecho muchas veces con los chicos de Perniciosa, con los recitales de los recién abiertos de poesía, donde nos hemos encontrado con otras actitudes interesantísimas y con talento. Y empezamos La Palabra Humana de esta manera. Les quiero avisar que tenemos una gran invitada para el cierre del programa y vamos a hablar un poquito con el Pancho Ledesma para despedirnos. En este año que es muy particular para todo lo que significa la memoria. Dice Puerco Setentista, me verás volver. Es tarde para hablar de dolor, es demasiado temprano para pensarte. Es trágico saber de vos, es desesperante gritar y cuando solo los vivos te escuchan, solo ellos contestan, ya es tarde para irse. Los sin almas te atraparon y lograron opacar tu pequeño gran espíritu. Manos desesperadas se agarran para no olvidar. La danza, el canto y la noche resisten en tiempos de ignorancias por pequeñas vertientes de conciencia. Las lágrimas de libertad y la explicación de los ríos que no paran a ver cuánto chocolate se funde en medio de las medias mojadas de soledad. Ya es tarde para hablar de amor con tanques y botas. Cada vez la marcha se hace difícil y la memoria insoportable. A lo lejos, la jarilla y las flores tienen tu olor. El trapiche se vuelve de a poco ciudad y solo tu rostro en mi corazón me calma. ¿Sentís el olor a jazmín al lado del río? Que tengan un excelente comienzo. Vamos a empezar La Palabra Humana así, de esta manera. Y ya nos acomodamos. Una que no tenga condición. Por vos, que estás aquí a mi lado, debería darte la razón siempre, pero hay que tener mucho valor entre los dos. Creamos un gigante que cuando decide levantarse, una madrugada en la estación, cerca de tu casa, y nunca pasa el tren. Llega tu voz, me está llamando ahora. Yo quería darte una canción simple, pero no soy tan buen domador. Viste, me voy con tantas emociones que no puedo controlar, y siento que ese toro desbocado tiene todo el control, y somos un juguete que se aferra. Seguimos en la palabra humana acá en La Bulla, comunicación alternativa, suena por www.labulla.org. Y si andan por el barrio del oeste, andan paseando con el perro y demás, y tomando mate, o por el calor, están ahí atrincherados, pueden escuchar un ratito, van a escuchar buena música y con una invitada de lujo que vamos a tener dentro de un ratito. Este año ha sido muy particular porque se han dicho muchas cosas, hay un recambio político, la palabra humana jamás dejó de hacer actividades políticas, por más que este programa básicamente es mitad y mitad. Es literatura, cuyanía, es todo un poquito donde se juntan las distintas manifestaciones. Una de las manifestaciones más grandes que ha pasado este año ha sido la incapacidad de ver cómo la memoria es tan importante para los pueblos latinoamericanos y particularmente para la Argentina. Y hace poco hubo una situación que se de la universidad se trasladó a otros lugares y nos preguntábamos siempre qué pasa con la memoria. Y siempre acudimos a un gran amigo de la palabra humana y de La Bulla particularmente, que es el querido Pancho Ledesma. ¿Cómo andás, Pancho? Gracias por estar una vez más acá en La Palabra Humana. Hola, ¿cómo estás, Rodrigo? No, muy bien, y muchas gracias a vos y a La Bulla por siempre estar tan comprometida con La radio y vos y la gente de La Bulla con las cuestiones sociales, ¿no? Y sobre todo con esto de los derechos humanos, que aunque muchos dicen que están retrocediendo, yo digo que ni un pasito atrás, lo que sí hay que reconocer que ellos están avanzando. Pero creo que en esto, como vos decís, la memoria juega un papel muy, muy importante. Por eso las actividades hay que hacerlas permanentemente, y actividades públicas y manifestándolas, y seguir con esta, prácticamente con este con esta prédica, ¿no? De mantener siempre vivos y activos la memoria, que es como un punto de partida y es un impulsor para seguir la lucha. Claro, para no olvidarnos, particularmente, siempre la tomo la memoria para no olvidarnos. Yo particularmente la tomo para no olvidarme de dónde vengo, hacia dónde voy y cómo me siento con algunas cosas que pasaron, y recurro a ese mundo que son nuestros nuestros queridos compañeros y compañeras que han trabajado tanto para entender cómo cambiar, que es cambiar el mundo, para que tengamos un poco el mundo mejor. Y siempre me recuesto en la memoria y en todo en particular. Yo más que nada, Pancho, te llamaba para agradecerte siempre por estar acá en La Bulla y en La Palabra Humana particularmente. Y bueno, nada, que despedirme, no quería irme en el último programa sin despedirme de vos. Así que bueno, muy agradecido siempre, Pancho querido. Y bueno, esperemos con más actividades, ¿no? Sí, sí, yo creo que me asustaste cuando dijiste el último programa. No, el año, sí, sí. No, el año. Sí, realmente, yo creo que tuyo, deben estar permanentes, porque es contra ese imperio de medios que hay, estas radios alternativas son un oasis donde uno puede ir y descansar y brevar de ahí, ¿no? Realmente no, me alegra que sigan y sí, realmente las actividades no vamos a cesar, ya cerramos el año con las últimas dos que tuvimos, que fue la muestra de el fotógrafo Leo Vaca sobre la foto de las madres en pandemia, no en la lucha permanente, sino en su casa, que realmente fue muy, muy buena y estuvo colgada desde el 9 de diciembre hasta ayer a la tarde que la descolgamos, en el hall central de la universidad. Después, bueno, otra vez contento con el premio de Mauricio López para Tati, ¿no? Hermoso. Y bueno, y en enero tomaremos aire y seguiremos planificando para ya arrancar en febrero con actividades. Totalmente, Pancho, hay que seguir y muy agradecido siempre por estar presente. Pancho, te quiero mandar un abrazo, gracias siempre y nos seguimos viendo en las calles, nos encontramos. Exacto. Donde es nuestro punto de encuentro, más allá de algunas diferencias que por ahí separan a los grupos, pero creo que, como dice Silvio, hay que hacer el Congreso del Unido, ¿no? Ahora, tal cual, porque tal cual. Las cosas vienen bravas y las diferencias no creo que en todos los que nos juntamos en la calle sean para separar. Totalmente. Gracias, un abrazo grande y profundo para vos, para tu hijo. Gracias. Y bueno, y por supuesto para toda la gente de La Bulla, a quien quiero mucho. Bueno, Pancho querido, acá te mandan saludos a todos los chiquis que están acá. Hay taller ahora acá en el BU, así que están hermosamente jugando los pibes. Sí, las pibas. Así que muchas gracias. Pancho, te mando un abrazo grande, gracias. Abrazo grande, chao. Chao, chao. Así pasaba el querido Pancho Ledesma hablando sobre no perder la memoria. Y un gusto siempre encontrarnos con él y hablar con muchísimas cosas. El otro día tuve una oportunidad de ver a Sara, la película del querido Fernando Satt, que siempre nos convoca y ser amigo, más allá de todo, es emocionante, muy emocionante ese film. Y la verdad que ha sido una convocatoria que aplaudo para los tiempos que corren. Vamos a preparar el mate un poquito más, vamos a relajarnos y vamos a presentar a una artista y a una amiga que uno aprecia y ha admirado muchísimo, más que nada. Y ya venimos con La Palabra Humana acá en La Bulla. Si ha llegado hasta su casa, no es una casualidad. El motivo ya verá que tiene mayor sentido. Es algo que he conseguido por derecha y sin reveses. Y mi corazón padece si no lo tengo conmigo. Discúlpeme si no he sido el amigo que merece. La causa está amenazada. siempre el humilde concepto formará nuestros motivos. Y en el abrazo de amigo simular nuestros defectos, poniendo de manifiesto todo lo bueno vivido. Tenemos la capacidad absoluta de presentar un libro acá en La Palabra Humana que se llama Estado de Coma. Estado de Coma es de la querida Marisol Mediavilla, que le dijimos, no venga, no vamos a solamente a presentar el libro, que te queremos a vos. Y con ustedes, Marisol Mediavilla. Muchas gracias por estar acá en La Palabra Humana, acá en La Bulla. Y la verdad que siempre agradecido por acudir a mi llamado, que siempre jodo, pero estás acá, así que gracias. Al contrario, está buenísimo, muchas gracias a vos por invitarme. Hace mucho que no veía volví así, está prendido, ¿eh? ¿Está prendido? Ahí va, me acerco más. Que digo que hace muchos años creo que no venía por La Bulla, no me acuerdo, bueno, tenía el pelo cortito, tengo una foto ahí de bien. La última vez que vine con la Noe. Fueron muchos años atrás. Sí. Bueno, un placer, placer. Y uno siempre te convoca, básicamente por el placer de escucharte, pero además porque decís, sí, bueno, vamos a escucharte hacer música. Pero esta vez tenemos un libro. Sí. Y eso es lo interesante. Estado de Coma. Estado de Coma es un libro de poesía. Sí. Básicamente. Editado a través de la editorial de acá, que ya no existe más. Tengo entendido que han colgado los guantes ahí en Villa Mercedes. La gente de Mercedes que sostenía la editorial, que fue iniciada por el Pato Torne. Ah, mira. Y un par de gente más. Bueno, eso lo edité en el 2022. Ahí sí. Me dijiste vos la data, sí, porque sí, yo sí. Ya edito y me olvido. ¿No? Creo que el único hijo que no me olvido es el que tengo humano. Pero un saludo a Pedro. Como, claro, un saludo al Pedro. Pero hace tiempo ya, ¿no? Estamos en el 25. Sí. Ese fue un cúmulo de... Bueno, desde siempre escribo canciones y textos poéticos. Entonces se venían como acumulando muchos textos poéticos que no eran canciones. Ah, bien. Nada de lo que aparece ahí son canciones, digamos. Y, pues digo, ¿qué hago con todo esto? Y en un momento fue bueno, le encontré el para qué, porque había muchos textos que estaban vinculados a un proceso bastante de estado de coma, sí. De mi vida personal. Sí. Entonces ahí fue que me contacto con la Nancy Toselli, poeta de Villa Mercedes y editora. En ese momento le digo, che, tengo todo esto, ¿qué hago? Bueno, un libro. Vamos a editar. Y bueno, fue un laburito interesante porque la Nancy ahí le metió mano, ¿no? La corrección, claro. Y todo, un montón de cuestiones. Y yo que soy muy hincha pelota y perfeccionista, estuvimos todo un tiempo ahí como... No, es increíble el bueno, libro. Y salió. Sí. Está muy bien hecho, particularmente. Sí. Y en Mercedes hay una particularidad linda de que están abiertos editoriales independientes. Sí. Obviamente, con todo lo que significa ser independiente. Y en la última feria del libro vimos una referencia de acá. De la editorial. Sí, sino, me acordé justo por eso. Tiene como mucho material, pero tengo entendido que, bueno, no sigue editando más. Eso. Sí, muy interesante. Muy bueno. Consta de dos partes el libro y me estoy dando cuenta. Los bares del infierno. Ah, lo quiere leer. Léalo, lo que quiera. Yo voy a leer uno. Sí, pero después me decís vos a qué llevo esto, porque es interesante. Los títulos te van como pegando al libro y te van sorprendiendo. La escritura es. El primer leí ya marqué 4. Ahí va. Pero es interesante bueno, lo que. Escucho. Dice: llegó la primavera, abrieron los 7 bares del infierno. Huelo, sola, el aroma de sus flores, abominable todas, ubicadas sobre mesas corroídas por cientos de miles de años, están prendidas 7 velas, 7 en cada bar. He ingresado al primero. Al costado de las velas hay un arma con la que imagino asesinarte. Solo un tiro bastaría. Recorro el lugar preciso de tu cuerpo, donde la bala perforada ya tu 100. ¿Será en la 100? Apruebo la idea. Pero no alcanza. La palabra muerte es aquí. Una palabra del montón. El corazón no acelera la sangre que atraviesa los confines de mi cuerpo. Solo muerte. Bravo. Interesante el bar. Seguía. Solo muerte, la tuya. Me tiene sin cuidado, lo confieso. Recorreré los bares siguientes. No sé qué busco en estos días, en que la primavera ha decidido impregnar esta ciudad de inmundas flores que agonizan, de flores mal paridas. Estaba como enojada, ¿no? ¿Un poco? Sí. Porque bares de infierno es fuertísimo ya el título. Los bares son... Sí, en términos generales no es un libro para alegrar la vida a nadie, todo lo contrario, porque... Como tienes un libro. Después de editarlo, bueno, sí. Uh-huh. Mira, ya casi que me he olvidado, porque... inclusive de los textos, porque lo que pasó con esas poéticas es que fueron un poco la transmutación de un proceso muy doloroso, claro. Personal, no todo, ¿no? Pero por lo general esa parte que leíste sí. Entonces fue una manera de convertir en arte el dolor, porque eso hacemos, ¿no? Por lo general cuando sí. Escribimos, cuando cantamos, cuando transformamos esas experiencias dolorosas en algo que probablemente valga la pena, y bueno, no agarramos el arma, porque... Claro, no, menos mal. Porque es un poco el objetivo. Sí. Porque, bueno, sí. Pero justamente está bueno porque conlleva con el título, estado de coma. Sí. Hay un proceso interesantísimo en la escritura. Después recorro los bares también, es interesante cuando las flores mal paridas, es como que está molesto. Y no estoy analizando el libro, sino que me imagino... La puerta del siguiente bar estaba abierta, sobre la mesa donde las 7 velas permanecían encendidas. El filo de un objeto punzante escribió, no habrá sosiego. Sigue todavía, pero es interesantísimo. Gracias. Estado de coma es el primer libro. Sí. ¿Hay más libros? No. Lo que se viene, espero, bien. No sé, es una novela porque estoy escribiendo hace 4 años, es un montón. Está bien. Y... no me imaginé nunca escribir una novela, nunca para mí me parecía como algo bastante difícil, ¿no? Claro. Cuando pensaba en diferentes escritos, digo, lo que debe ser, yo escribo desde siempre poéticas que se convierten en canciones, y otras que no, pero digo, la trama narrativa, digo, uy, que, ¿no? Que, y de repente me vi como en una trama narrativa que no paraba, y no para, claro. Pero se toma como sus descansos. Supongo que en algún momento la terminaré y creo que... Y el intento está bien. Publicaré. Claro, el intento sí. Está re bien. Sí. Y me encanta todo el libro, la verdad que es como el disco azul. Giuseppone, sí, la gráfica es de Giuseppone, mira, me estoy acordando. Sí. Han pasado un par de años, también de Villa Mercedes. Y bueno, eso. Igual hay como más poéticas nuevas con las que también estoy como seleccionando ahí para generar otro librito, veremos, no sé. Bueno, de a poco, porque además son, yo son soy procesos. Soy una persona de procesos largos, bastante tortuga en ese sentido. O probablemente así funcione, solo que la aceleración de estos tiempos hace que todos esos procesos creativos se vean como. Sí, te entiendo. ¿No? Sí, como sí, sí, sí. Incorrectos, no sé si es la palabra, pero es como. A mí todo me ha llevado mucho tiempo siempre. Claro. Parece que tenemos la ansiedad del entorno hace que tenga que salir y eso hace, no sé, sí. Algo te pasa, pero yo creo que no. Pero no solamente, ¿viste? Tiene que ver con la ansiedad del entorno, tiene que ver con la tecnología, el avance tecnológico que ha generado una revolución, que estamos en medio de una revolución, sí, tecnológica, somos contemporáneos. Sí, sí, sí. Y hoy componen las inteligencias artificiales, componen música. Entonces, los otros días escuchaba una es verdad. Entrevista de Pergolini que decía los primeros rankings mundiales del Spotify están digamos ubican esos lugares música compuesta por inteligencias artificiales. Claro. Y bueno, digo, la velocidad con que una inteligencia artificial puede componer una música no es la humana, no es la nuestra, no, que nos lleva tiempo pensar letras, sí, pensar melodías, armonías, armonizar un tema, llevarlo a un instrumento, grabarlo, yo qué sé. Ponerle, ¿sí?, ahí el alma, la vida. O un libro, por ejemplo, claro, una novela que yo llevo 4 años, probablemente también por la inexperiencia, ¿no?, de claro, escribir esas tramas narrativas. Pero bueno, no sé, esto es lo que a mí me pasa. Sí. Tiempo. Los tiempos. Tiempo tortuga. Claro, pero es tan bueno. A mí me pasa igual. Los tiempos siempre es como que. Siento que me están empujando. Y yo digo, pará un poco, yo tengo que analizar. Yo no sé usar la IA. No la sé usar todavía. Entonces me dicen, bueno, te voy a corregir los textos. Y usan eso. Y yo espero que me pongan la coma, el círculo. Entonces, y me cuesta a mí usar eso. Y recién después me di cuenta que se puede usar para corregir. Pero sí, no se sí, puede sí usar para escribir. También he notado. Hay quienes sí, ¿eh? O sea, hay eso lo que, gente que ya a esta altura hay gente que ni se gasta en pensar claro. Lo que fuera que vaya a escribir, ya sea texto poético, narrativo, proyectos, cartas, claro, lo que fuere. A mí me pasa que lo bueno, siento vacío. Bueno, es todo lo contrario, ¿no?, del espíritu de tu programa. O tu programa, claro, se llama Palabra Humana. Claro. y esto es un desarrollo tecnológico en donde la palabra, bueno, la está generada a partir de máquinas, obviamente creada por humanos, pero digo, ahí como estamos en un baile bastante extraño. Que vayas a saber para dónde nos lleva. Exactamente, eso es lo que sí me pregunto. Sí. ¿Hacia dónde nos lleva? Sí. Che, Marisol, te hago sí una pregunta. Y música, ¿cómo andamos con la música? ¿Tuviste un parate y seguimos ahí? Yo todo el tiempo tengo parates. Sí. Porque no, como que, sí, no tengo como demasiadas, digamos, hay una continuidad de siempre procesos creativos, pero a veces escribo, a veces publico libros, a veces, bueno, decido como salir a tocar. Claro, claro. Pero en este momento particular, donde lo último, hace poco, digamos, sí, toqué en el portal en Villa Mercedes, después de hace mucho tiempo que no tocaba, digamos que no, sí, en no un sabías recital sola, con mi guitarra, fue bastante extraño, ¿no? Potente a la vez, porque hace mucho no me veía como en ese estado. Y después colgué. No sé, por momentos a veces pienso, o sea, yo no. Justamente del diario me hacían una pregunta como muy interesante en esto de que, bueno, a partir de ahora que has vuelto como a tocar, ¿cómo ves tú? ¿Viste esas preguntas? Sí, ¿cómo sí, ves sí tu carrera? No, yo nunca vi una carrera de ningún tipo. Es como. La carrera la corren los autos. No sé. Yo voy como puedo. Claro. Aparte, teniendo en cuenta que algo que es fundamental, ¿no? Y hay que nombrarlo. Soy sostén de hogar. El arte en la provincia de San Luis, el arte en la Argentina, bueno, salvo obviamente gente como tocada por la varita, sí, es muy complejo, digamos, poder sostenerse exclusivamente desde esos espacios. Entonces, laburo mucho uh-huh en el sector docente desde siempre. Claro. Y es mucha energía también que se dispersa. Entonces, bueno, malabares no puedo hacer. No. Como, ¿no? Demasiado. Claro, pero igual se viralizó el portal cuando tocaste, al toque, Es como que estaban esperándote, de alguna forma. Y decís, bueno, sí, gracias, sí. No sé, yo no sí, tengo, yo creo no que pienso sí en esos términos, pero... Porque no, todo que ha bajado la... No es una cuestión ni para discutir, ni mucho menos, pero ha bajado como la... las presentaciones más de lugar. No veo a... El otro día fui a un lugar, no conozco un lugar que siempre tienen como recitales, y yo no lo conozco, no sé, quise ir a uno y se suspendió, lo pasaron a marzo. ¿Te referís como que observás que hay un parate de artistas de la provincia, claro, que estén en escena? Están en escena, sí, y en los festivales vos ves como están como muy repetitivo lo mismo y no hay una calidad de salto cuando... yo te vi a vos en ese mismo lapso, vi al dúo Nuevo Cuyo que se presentaba en un lugar en Mendoza similar, era sí. Puertas muy íntimo la cuestión, sí. No íntimo para decirlo como más, no era un festival, sí, era sí, como sí. Y eso es lo que le falta un poquito acá. No estoy hablando de ir a una casa de comida a tocar. Claro. Estoy hablando de un recital en un lugar donde se expresen. Sea más masivo. Exactamente. Ajá. Bueno, yo no los elijo. También tiene que ver con qué es lo que uno está buscando cuando decide compartir su arte. Yo, a mí me pasaba por ahí más de piba, sí, y cuando laburaba más con bandas más grandes, qué sé yo, bueno, me bancaba a lo mejor un escenario, no sé, festivalero, ¿no? Claro. Pero fueron muy pocas las experiencias porque a mí en lo particular no me resuenan. O sea, no, soy una artista intimista. Uh-huh. Para mí ahí está como más el lugar donde yo disfruto de claro, la cercanía. Y porque también no soy una artista performática, qué sé yo. Estamos hablando que la mayoría de la música que hoy se escucha es música absolutamente, digamos, es performance en claro, general, son shows, ¿no? Donde tenés, qué sé yo, explotan sí, los escenarios sí, de gente que más bien baila, show, qué sé yo, antes que cantar. Sí, no, sí, sí. No sé si me explico. Sí, sí, sí. Obviamente que hay excepciones, pero digo que claro, la masividad de la gente ya no elige propuestas, no, ni cerca. Es como los otros días estuvo acá el Carlos Aguirre, lo ubicás, pianista, sí, sí, bueno, sí, tremendo. Sí. Y era muy poca la gente. Y vos decís, no. A eso voy, claro. Tremendo. Bueno, ¿no? Sí, de la Argentina, un referente, y no hay otro, ¿no? Fue un recital que dio solito él con su piano y demás, claro, su guitarrita. Claro. Bueno, esto. Y él mismo argumentaba lo difícil que es como sostener ese circuito, ¿no? De música que ya quedó como, vaya a saber, como una especie de... Por eso el último recital ahí en Mercedes se llamó El Oficio Olvidado. Claro, El Oficio Olvidado. Sí. Porque, qué lindo ese nombre. Pero uno siente que por ahí este oficio con el tiempo va a terminar como... posta, ¿eh? Digo, donde como el zapatero, no, sí, escuchá, los pibes están como locos ahí atrás. Sí, ¿eh? sí, vamos. Lo hermoso de esto es como que vos escuchás que no hay una... Es hermoso esto de escuchar a los pibes, sí, que van, vienen, te golpea, entra. A mí particularmente me encanta. Capaz que vea, viste que hay gente que no le gusta, ¿no? Bueno, a mí me encanta que entren y digan, hola, yo saludo. Obviamente, capaz que el Mati me mate, pero bueno. Sí, yo te iba a decir si te podemos cobrar y nos da un tema. Porque me están los fans me están diciendo, che. No, no tengo fans, no invente, porque esa cosa es para otra gente. Yo soy ¿no? el que te sigue, pero no sé, tiene un nombre, me acuerdo. Esa, hasta malo para eso soy. Un groupie soy tuyo. Ahí va, no menos. ¿Qué groupie? Claro, es como que te sigue. Si te cae la guitarra, no, voy yo así. Claro, no, pero la groupie, ¿cómo es? Tiene que ver con el rock, ¿no? Ah, bueno. Claro, no. Claro. Lejos de. No inventes. Sí, no. Pero está la IA. Ya la busco en IA. Ni nada. Nada que se le parezca. No, ¿sabes qué? Agarré la guitarra. Porque ese recital se llamó El Oficio Olvidado por este tema que compuse hace muy poquito. ¿Se escucha bien ahí o más o menos? ¿Sí? por este cauce de río subterránea. Hallé mi voz, trae un oficio olvidado entre tanto ruido de mineral y su abrigo. Oscuridad quiso emerger con el tiempo sobre esta piedra, ser esta luz. Hay un despojo en su canto de tierra adentro, es en el agua que siento profundidad. Se hizo plegaria y sustento, su sonido siempre vuelve al mar. Siento mirada, me encuentro, para ti yo he de cantar. Por este cauce de río olvidé decirte adiós. Me pregunté por tu vida, que muere lento en esa casa que otrora fue nuestro hogar. Para nombrar al silencio con que esta barca te ha de llevar, mi corazón se hizo viento sobre las olas. Pude mirar sin aliento tu inmensidad. Enamorada de la luna, ay, que abandona por la noche su manna, toro pintado de aceituna, ay, a tu tierra volverá. Sí, genial. Las tremendo eso. La aceituna me mató. Ah, pero ¿sabes qué? Toro pintado de aceitunas. ¿Eso? Sí. Porque está dedicada esta parte a mi padre, y mi padre es español. Y está partiendo como de a poquito, ¿no? Claro. Está bastante mayor. Vive en Villa Mercedes, uh-huh. Y ha elegido partir medio lento el tipo, ¿no? Entonces se va como apagando de a poquito. Y español, ¿eh? Imagínate que es una cultura que nosotros mamamos de muy chiquitos, sí, y sí, siempre sí. Nos cantaba. Mi viejo era muy cantor, así de asado. Y siempre me cantaba, nos cantaba, es una canción muy vieja, es el toro enamorado de la luna, sí, sí, sí. Que abandona por la noche su mana. Bueno, entonces ahí hay como una reversión, de esa por parte. No decir un robo, claro, de esa parte de... Sí, sí, tiene que ver con eso, con el viejo que se va yendo, se va apagando de a poquito. Me tengo que acercar al micrófono, ¿no? Sí, ¿no? ¿Estoy bien? No, ah, genial. Está bien, okay. Se escucha bien, ¿no? Yo me tengo que sacar el micrófono. Sí. Claro. La cuestión es la siguiente. ¿Eso está en un disco? No. Eso está en ningún lado. Eso me parecía, claro. Las canciones que estoy cantando ahora no están en ningún lado. Antes de morirme, supongo que tengo que grabar. Sí. Uno más, sí, aún más, sí. Yo escucho el CD en el CD. No, muy viejo, yo también. Pues sí, pero es lo que me pasa. Sí. Claro. No tengo ningún aparato, pero sí en el auto tengo ahí. Claro, claro. Yo escucho el CD tuyo en el CD y me causa siempre la emoción de las primeras veces que te vi así en escenario y después cuando te conocí. y me resulta siempre como un viaje lo que cantas así. Es como que, ¡fua! Es como un viaje. Mira. A un montón de lados. Uno que era un chique triste del interior, imagínate, es como que es, va por todos lados. ¿Qué, cómo viene la composición musical de esa parte? Porque metiste un montón de cosas y es un cuadro lo que hiciste. Es como dijo el cine, ajá, es un poema. Ajá. ¿Cómo viene la composición? ¿Cómo viene? ¿Cómo aparece? La letra, ¿cómo es? De todo junto. A veces aparece todo junto, a veces no, qué sé yo. Sí, aparece. Aparece, sí, sí, sí, sí, aparece. Hay una pulsión en el momento menos esperado. Yo no soy muy disciplinada, es decir que... eso, no toco todo el tiempo, no, aparece una pulsión y agarro la guitarra y o escribo y después aparece la música, qué sé yo, pero yo leo algo y vos tocas, ¿te parece? Del libro Estado de Coma de Marisol Mediavilla. Cuando el mar se levanta frente a la ventana de la habitación en la que el hombre permanece junto a la mujer y al niño, la escalera en espiral se percibe como única salida. Correr, subir, nadar, tomar la mano del niño, correr, subir, nadar, volver a escuchar su voz, solo su voz. La superficie no puede estar tan lejos. Y hasta ahí llegó, por ejemplo. Ajá. Todavía no sé en qué se va a convertir, pero me gusta mucho la melo. Sí, interesante. Okay. Sí, sí, sí, sí. Me quedé pensando siempre en el otro tema. Me quedé pensando en otro tema. Libro... Bueno, no, pará. Dijiste sí. Algo como... pará, hay algo que sí se puede contar que me parece interesante. Que esa composición, El oficio olvidado, apareció después como de tengo esos lapsus, ¿no? En donde sí. Te hago como silencio por mucho tiempo, pero no es que, ni siquiera premeditado, es que no me nace ni tocar, ni componer, ni menos mostrar. Claro. Y en esos periodos es donde siempre me pregunto a dónde está mi voz, porque, ¿no? Bien. Entonces, viste que dice... ¿Cómo es que dice? Ahora me olvidé. Por este cauce de río subterránea. Sí. Hallé mi voz. Trae un oficio olvidado. Lo que pasa es que a veces pienso que hay ciertas músicas o ciertas voces que a veces se vuelven, ¿viste? Como los ríos que no desaparecen, pero están como subterráneos. Sí. Y que en algún momento tiene un nombre específico. Sí, geográfico, sí, sí. ¿Viste? Que en algún momento emergen. Mercedes apareció hace un tiempo ese río nuevo que de la nada, ¿viste? Es como, yo siento eso, eso me suele pasar, que hay momentos en donde la voz se vuelve subterránea, se vuelve como mineral, porque... y en estos tiempos, sobre todo, ¿no? De aceleración y de tanto ruido mental que generan las redes, que generan los aparatos, hay tanta información, tanto. Estamos tan colapsados, si se quiere. Que hay momentos en donde decís, es como, ¿no? ¿Dónde? ¿Qué? ¿Por qué? ¿Para qué? ¿Agregar algo más? ¿Tener algo más que decir? En un momento es como que te vas como silenciando por todo el ataque informativo y demás. Sí. Y no te das cuenta, ¿eh? No es que lo haces. Sí. Marisol, gracias siempre, muchas gracias. Estado de Coma, el libro de Marisol, te lo vamos a usurpar. No, es un regalo. Buen... Es hermoso. Un regalito ahí, vamos a... mirá, acá estaba el que leí sin que sabe. Sí, sí, Tsunami. Sí. Bueno, nos vamos a despedir en este último programa, pero escuchándote un poquito más. Ok. Y también, cuando termines el tema, nos sacamos una foto. Esa. Donde... Vamos con una chocarerita. Bueno, no... ¿Qué? Si bailo, gano, se pudre todo. Sí, olvidate. El agua que recorre la mitad de tu horizonte. Pará, ahí va, me equivoqué. El agua que recorre la mitad de tu horizonte, aquí ya se estancada en un lugar, detrás del monte donde la tierra clama. Apenas su sosiego pa' que se vaya el tedio y este mal. Este viento que transforma la mirada entre la gente, aquí se ha vuelto un soplo, está velado hasta el presente. La sal que antaño al agua en la tierra derramaban los sueños que han perdido su espesura. Este cielo se ha quedado por esto vago, sin estrella y sin canto que lo pueda consolar. Sin aire, sin sentido, sin amores, la noche que atraviesa esta ciudad. Su pena, ay, que canto recogiera el hartazgo de esta espera. ¿Quién va a resucitarnos? ¿Quién grita? ¿Quién pelea el suelo que es de todos sin bandera? Nada de lo que ocurre es tan extraño, usted lo sabe. Ay, la vida en esta tierra apenas late entre mis manos, la muerte nos asiste. Y los sobrevivientes peleamos tras la nada. Este cielo se ha quedado por esto vago, sin estrella, sin canto que lo pueda consolar. Sin aire, sin sentido, sin amores, la noche que atraviesa esta ciudad. Nuestro cielo se ha quedado por esto pago, sin estrella y sin canto que lo pueda consolar. Sin aire, sin sentido, sin amores, la noche que atraviesa esta ciudad. Que se termine. Tremendo, Marisol Mediavilla, muchísimas gracias. Su música, ella y el libro Estado de Coma. Gracias, Marisol, muchas gracias. Gracias, Rodri, gracias a usted, gracias a la audiencia de La Bulla, tremenda gente. Muchas gracias. Último programa de lujo. Vamos a seguro a retomar más adelante. Espero que estén bien. Yo solamente me despido con un agradecimiento total a todos los que han hecho posible que uno esté acá. A pesar de las circunstancias que por ahí a uno lo atraviesan, y con amigas y amigos que siempre apoyan. Y es muy bueno decir dos cosas: siempre la verdad, nunca tener esa cuestión, porque es muy digna levantar la cabeza y decir acá estoy, sin esconderse. Y es muy interesante salir adelante. Y la palabra humana es para eso, para estar acá, el espacio se respeta. Y nos pone muy, muy contento estar en La Bulla, porque sentimos que somos esto. La palabra humana nació en un lugar, pero creo que creció y está madurando en esta hermosa trinchera de dignidad y resistencia, que es un medio alternativo, con todo lo que tiene que ver ser un medio alternativo hoy en día. Como siempre les digo, que tengan una buena y hermosa vida y cuídense mucho. Sean dignos siempre. Nos vemos en el próximo viernes en La Palabra Humana, acá por La Bulla. Y recuerden, si quieren acercarse a La Bulla, se acercan y seguro que hay gente y van a ser muy felices. Que tengan un gran, gran año. Nos vemos. Gracias. estrellas llegará un día y desde las estrellas a quien va a mirar y desde las estrellas. Bonito, todo me parece.